la mañana, 37 minutos en la ciudad de Santa Rosa. 1 grado 9 décimas será la temperatura tempranito a las 8. A ver, a las 9, 3 grados 6 décimas. Ya estamos un poquito más templadito, hay solcito. La máxima para hoy va a ser de 17 grados. Pero los conflictos y las cuestiones de salud siguen y siguen complicadas, o siguen al menos dando que hablar y que sospechar. Estamos en contacto con Marcelo Morales, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado. Marcelo, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, Daniela. Buen día a la audiencia también, a los oyentes. Estamos muy bien ahora, estamos trabajando ya, por suerte. Así que bueno, nada, también teníamos cuestiones también que contarnos. Les agradecemos el espacio para poder contar por nuestra parte la situación de los trabajadores, ya que por ahí la patronal, por parte del director del hospital, Lucio Muelas, tiene la oportunidad de hablar en los medios y a nosotros por ahí no nos dan tanto la oportunidad, así que les agradecemos de todo corazón por parte de los trabajadores que nos den el espacio para poder expresarlo. Bien, a ver, este rumrum venía hace rato, nosotros no lográbamos bien que alguien se hiciera cargo y nos dijera si sí, efectivamente el CEAR se cierra. Y cuando dicen se cerrará provisoriamente, es como que deja un poco de inestabilidad en cada uno. ¿Cómo lo ven ustedes y qué es lo que saben efectivamente? Lo que sabemos efectivamente es que el traslado ya comenzó, ya ayer incluso con el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de ATE fuimos a saludar a los compañeros que se están trasladando, se trasladó casi todo el material que utilizan, se está trasladando las 14 camas que van a utilizar en la terapia 4, todas las terapias de UTI del CEAR van a pasar a la terapia 4 en el Hospital Lucio Molas y los compañeros de clínica médica del CEAR van a pasar a los sector modulares de Lucio Molas. Lo que nosotros sabemos, básicamente, obviamente ya empezó el traslado de estos compañeros y también de todo el material y las camas. Todavía quedan algunos pacientes en el CEAR, creo que quedan 6 pacientes, eso es lo que nos decía un jefe de enfermería ayer. Pero básicamente nosotros veníamos anticipando. ¿Pero por qué, digamos, se hace ese cierre? Si casos sigue habiendo y todavía se está temiendo que pueda hacer algún estrago a la variante Delta, ¿cuál es el motivo? Si ustedes notan en las declaraciones del director del hospital Lucio Molas, no dejan claro cuál es el objetivo, digamos. Dicen que cumplen un ciclo y que va a ser una reorganización del personal, pero no dejan claro cuál es el motivo digamos real por el cual se desaloja el centro emergente, que fue la punta de lanza que tuvieron los trabajadores para poder trabajar con el COVID, ¿no? Que era justamente algo nuevo en todo el mundo. Así que no desde el hospital Lucio Molas no está claro. Dicen que es un proyecto de nación, pero hay muchos dimes y diré. No hay nada oficial. Eso es, todos lo sabemos, no tenemos nada oficial. Mientras tanto, los que están pasando la mano son los compañeros, digamos, que han dejado el cuerpo y han dejado mucho su vida trabajando en el sistema de salud para la población, para el gobierno de la provincia de La Pampa. Y nada, hoy en día estamos viendo que se están dejando caer esos artículos sextos, digamos, el director del hospital Lucio Molas dijo que ellos no van a despedir a nadie, y no, efectivamente no despiden a nadie, simplemente dejan que se le termine el contrato y le avisan que no le van a renovar, y para nosotros son despidos encubiertos porque estos trabajadores pusieron en riesgo su vida, la de su familia, estuvieron trabajando sin vacaciones, sin descanso durante 2 años sin parar. Entonces sorprende que el director del hospital Lucio Molas, desde la comodidad de su sillón, salga a decir, después de 2 años de que no lo veíamos en ningún medio, salga a decir justamente que los compañeros, que no se va a producir despido, pero igualmente dice hasta el 31 de diciembre. Efectivamente va a terminar con todo este personal, digamos, despidiendo a todo este personal que le fue tan eficiente y tan útil durante la pandemia, el 31 de diciembre. A lo que me refiero es, no se le renueva a los compañeros y compañeras, Ni tampoco, de hecho, nos enteramos diariamente a compañeros que están perdiendo sus trabajos. Entonces, es como un despido encubierto y entendemos nosotros que van a dejar que esto pase porque lo que le contamos también a los compañeros y compañeras es que tienen que ser conscientes de esto y por eso nos queremos organizar para salir a luchar por esos puestos de trabajo, es justamente que el 31 de diciembre, cuando se termina la emergencia sanitaria, por su propio peso, por el mismo peso, caen los artículos sextos que justamente fueron convocados por emergencia sanitaria. Bien, vos me decías... Sí. Vos me decías hace un momento que, bueno, tenían la gente del hospital, por supuesto, los funcionarios tienen siempre la posibilidad de hablar y a los trabajadores siempre les cuesta un poco más. El hospital... en sí, ¿quién habló por el hospital? ¿Quién presentó una nota? ¿Quién fue el interlocutor de todas estas cuestiones? De lo que te conté, el director del hospital Lucio Molas. Nosotros venimos, no sé si... ¿Pero se reunió con ustedes a hablar? No, él salió en una nota, en un diario digital, le hicieron una nota y él salió a contar esto que te comento. Bien, estos 130 trabajadores, digamos, pasó el supervisor y les dijo, muchachos, mañana nos vamos, hay que empezar a juntar las cosas, una cuestión. Exacto. Así, digamos. Sí, así de la noche a la mañana, se juntaron el viernes 23 de julio, jefes de servicio y directivos del Hospital Lucio Molas para definir el traslado justamente del CEAR al Hospital Lucio Molas, cómo iba a ser ese traslado. Pero bueno, nada, en el camino y en el medio de todo esto quedan los compañeros, que eso es lo que nos interesa. Digamos, el COVID no se va a ir. Y de hecho hay una variante que es mucho más fuerte, la variante Delta es mucho más poderosa que las anteriores variantes, se habla de una tercera dosis, eso significa que esto se va a prolongar más en el tiempo, más allá de la campaña de vacunación, que me parece es para aplaudir porque se ha hecho muy bien y se está haciendo masivamente, eso hay que reconocerlo. Pero por otro lado, los que quedan en el medio son los que han puesto el cuerpo y su vida. La información que nosotros tenemos y que es clara es que a los compañeros se les dejan caer los contratos después de haber trabajado a destajo durante 2 años. Y además de todo ello, los compañeros no tienen, no, muchos de ellos nunca tuvieron un contrato por ni siquiera por artículo sexto, muchos enfermeros les han hecho el monotributo. Y después tenemos muchísimos compañeros que son todos estudiantes de enfermería, a los cuales se los ha usado. Nosotros entendemos que a los compañeros se los ha usado porque ahora ya le están diciendo bien gracias por sus servicios, cuando durante todo este tiempo, digamos, el otro día hablaba con un médico y el médico me decía, para nosotros esto es como una guerra. Si el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia de La Pampa no entiende que esto a nivel sanitario fue una guerra, y que los soldados no lo podés mandar a la casa porque ya no te sirve más, porque ya se fue la guerra. Se supone que tenés que hacer por lo menos un reconocimiento. Y en eso nosotros seguimos insistiendo en que los compañeros y compañeras, tanto estudiantes de enfermería, a todos los artículos sextos y servicios generales que fueron contratados para estar al frente de la pandemia y para hacer todo el trabajo logístico y de campo del sistema de salud, porque, digamos, los que trabajamos somos nosotros. Es muy fácil dar directivas, pero los que ponen en marcha el sistema sanitario y los que lo llevan adelante somos los trabajadores, y eso no, de eso no hay duda. Entonces nosotros desde nuestro lugar, como sindicato, como representante de los trabajadores, y no teniendo un ámbito paritario a la altura de las circunstancias para poder discutir lo que realmente se debe discutir en ese nivel, que son condiciones de trabajo de los compañeros, derechos y avanzar en mejoras para los trabajadores, venimos reclamando desde hace un montón de tiempo la reducción de la edad jubilatoria, la actividad crítica y la licencia profiláctica para todos y todas. No es que nosotros hacemos un reclamo fuera de lugar. La pandemia profundizó todo lo que nosotros ya veníamos reclamando y ahora ya no se sostiene más. Los trabajadores están exigiendo que se le reconozca de alguna forma. No nos sirven los aplausos, no nos sirven los 5.000 pesos, no nos resuelve la vida para nada. Vamos por objetivos superadores para la clase trabajadora, como la licencia profiláctica, la actividad crítica para todo y todas, y aparte queremos la planta permanente o por lo menos una propuesta del pase a planta o de alguna forma de que estos compañeros puedan mantener su trabajo, su fuente laboral, porque estas personas que ellos consideraron muy útiles durante la pandemia también son padres, madres, y sus familias se quedan sin comer, digamos. No sé si esa parte humana el gobierno de la provincia de La Pampa la entiende. Nosotros, por supuesto que sí, y por eso es que reclamamos todo lo que venimos reclamando. De hecho, en la paritaria, todo lo que planteamos, esto que te digo de la reducción en la edad jubilatoria, actividad crítica, todo esto, ellos nos dijeron que no. Digamos, hay funcionarios en la paritaria que no están a la altura de las circunstancias para discutir, porque ni siquiera están dentro de los hospitales, no tienen ni idea de lo que es estar dentro de un hospital y trabajar en una pandemia. Entonces, es muy difícil discutir en un ámbito paritario con personas que no están a la altura de las circunstancias ni no entienden lo que pasa a un trabajador de la salud. Digamos que es una paritaria que no sirve. Para ellos es número y plata nomás. Para ellos es números y somos un número y es dinero. Marcelo, y no se trata de eso. No, seguramente que no. Porque entonces, hoy para tener la plata y el dinero, que sí es importante, pero uno lo que necesita es estar seguro, tener una fuente de trabajo, una obra social, y tener seguro que le vas a poner el plato de comida a tu familia todos los días. Exactamente. Lo lamentable es que se utilizan los contratos basura como el monotributo, que lo único que hace es hacer un convenio de partes en el que el trabajador está sometido a trabajar a gusto y placer del nosocomio que lo contrata, digamos. Tiene las mismas obligaciones que los compañeros de planta, pero no tiene los mismos derechos, ni siquiera la estabilidad laboral, ni una obra social acorde. O sea, hay una clara diferencia. Y, por ejemplo, en la paritaria se resuelve, o sea, la propuesta que trae la patronal. Me llama la atención esto, porque, a ver, se habla de este hospital de alta complejidad y su construcción y la gente que a ver, me parece que el recurso humano va a ser necesario en virtud de que se está hablando de abrir este otro nuevo hospital, que es tan necesario, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Exactamente. Lo que nosotros proponemos es que se siga capacitando a estos compañeros y compañeras que estuvieron al frente de una pandemia. Siempre lo remarco porque tiene que entender la población que una pandemia a nivel sanitario es como una guerra y no hay nada máximo, no hay nada superador a una pandemia. O sea, es increíble que no lo reconozca el gobierno de la provincia de La Pampa, que se llene la boca hablando, pero no reconozcan derechos a los compañeros. De hecho, muchos de nosotros estamos por debajo de la canasta básica. Nosotros hicimos hicimos el recuento de lo que tiene que estar cobrando un trabajador de la administración pública y estamos muy lejos. Pero bueno, ya te digo, la forma de accionar que tiene la patronal es totalmente discriminatoria. Nosotros entendemos que todos estos compañeros van a ser muy útiles en el por supuesto en el hospital nuevo, sino quién va a atender, porque ellos van a pueden llenarse la boca hablando de que compran mucha maquinaria, que la obra va en avance, que ya tenemos el hospital, pero ¿quién va a operar esas máquinas? O sea, o se va camino a la tercialización de los servicios, a pagar mano de obra barata, o la verdad que no entiendo la forma de trabajo que está teniendo el gobierno de la provincia y el Ministerio de Salud con respecto a esta situación de los trabajadores que fueron útiles en pandemia, están entrenados y están listos para seguir trabajando en el próximo, en el nuevo hospital. No hay necesidad para dejarlos sin trabajo y sin comer a sus familias, digamos. Podemos aprovechar ese recurso humano en un lugar en el que se va a necesitar una inyección de personas impresionante. Entonces me parece que ellos tienen que aclarar un poco a los trabajadores cómo van a hacer las cosas. De hecho, en paritaria deciden discriminando al resto de los compañeros y compañeras del sistema de salud. Digamos, nosotros estamos de acuerdo con cuando a los compañeros se les dan derechos. Ahora bien, no estamos de acuerdo cuando creemos que no estamos de acuerdo con que no se le dé a todos y todas, digamos. Está perfecto, nunca le vamos a decir que no a un compañero que reciba un derecho, pero sí vamos a pelear para que lo tenga todo el resto. Y vamos a decir, por supuesto, que no estamos de acuerdo que el resto no lo reciba. Por supuesto que el compañero que lo reciba, la rama que lo reciba, por ejemplo, en la última paritaria lo que se decidió fue que la actividad crítica se le dé al personal permanente de la guardia del Molas y del Centeno, a los radiooperadores y enfermeros del SEM y al personal dependiente de la planta de oxígeno del Molas, del Centeno y del Hospital Padre Bodo, que es de Hacha. Solamente a esos. ¿Qué dijo ATE? ATE dijo, estamos de acuerdo con que a estos compañeros se les reconozca el derecho por actividad crítica, pero entendemos que es una acción discriminatoria para el resto de las ramas, servicios y nosocomios y trabajadores y trabajadoras de la salud pública. Digamos, todos estuvimos en un contexto realizando actividades críticas. Somos el único, creo que somos uno de los únicos países que no tiene reducción en la edad jubilatoria. Pero después el ministro dice que somos Suiza. La verdad que es medio contradictorio. Yo reconozco el trabajo que ellos han tenido en cuanto a la vacunación, se ha avanzado. Y después los servicios son de excelencia porque los trabajadores somos los que llevamos adelante esos servicios. Entonces me parece que se tiene que replantear el gobernador Cilioto, el Ministerio de Salud y quien corresponda, que los trabajadores tienen que tener un verdadero reconocimiento manteniendo la fuente de trabajo, teniendo un sustento económico para darle de comer a sus familias y aparte apuntar a una propuesta superadora de que todos estos compañeros sean la mano de obra que se necesite para trabajar dentro del Hospital Nuevo. Solamente es una decisión política, digamos. No sé, la verdad que no entiendo la postura del gobierno de la provincia de La Pampa. Bien, ¿cuáles son en este marco los qué es lo que se puede hacer desde el sindicato en la medida que vayan viendo qué pasa? ¿Va a haber un plan de lucha? ¿Se van a tomar medidas? Digamos, ¿se van a estar en estado de asamblea permanente? Lo que venimos charlando, venimos haciendo reuniones por Zoom y asambleas y pudimos charlar con los compañeros y compañeras. Hay un gran descontento por la última paritaria, que de hecho el resto de nosotros pedíamos que se le otorgue a todos la actividad crítica, a todos y todas, digamos, y no solamente a estos servicios, sino que se amplíe, y ellos dijeron que hasta ahí llegaban, hasta ahí podían hablar, no les permitían decir más nada, ni proponer más nada. ¿Y qué hicimos nosotros? Al no tener respuesta y justamente no estar estos funcionarios a la altura de una paritaria sectorial de salud, pedimos que se eleven tanto la actividad crítica como la licencia profiláctica como la reducción en la edad jubilatoria, lo pedimos que se haga un traslado a la paritaria general y que se toque ahí, ya que bueno, ellos no pueden tocarlo ni hablar ni proponer ni absolutamente nada, digamos, es ir a perder el tiempo a la paritaria de salud. Pero bueno, nada. Nosotros estamos hablando con los compañeros y los compañeros estamos organizando asambleas en el Molas, en el Evita, en el Padre Bodo, en el Centeno de Pico y también en el Taladriz de Cuay, retomando las asambleas, porque hay un descontento generalizado por las acciones que ha tomado el gobierno de la provincia y el Ministerio de Salud en la misma sintonía. Y nada, el objetivo es marchar hasta una gran movilización. Bien. Ese es el objetivo principal, que marchemos a una gran movilización. Porque tenemos que, en algún momento, el trabajador de la salud tiene que ser reconocido como corresponde. Como está reconocido mundialmente, solamente que en Argentina, en un país con buena gente, no nos estarían reconociendo el derecho ni el valor que tiene el trabajador de la salud cuando no tuvimos de hace 2 años descanso. Ahora se está planteando el tema de una licencia. No sé si es para callar a los trabajadores o para darle el beneficio, pero hasta hace un tiempo no existía eso y tuvimos que hacer una manifestación fuera del ministerio para arrancarle 10 días de licencia que no se computa, no se pasan de un año para el otro, si no los tomaste los perdés. Nada. Lo único que le puedo decir a los compañeros es que vamos a realizar asambleas donde ellos quieran, nos vamos a organizar y vamos a plantear un plan de lucha para plasmar en realidad que la situación tiene que cambiar, el viento tiene que cambiar a favor de los trabajadores. Y no nos alcanza con un reconocimiento de una foto fuera del CEAR, nos alcanza con un reconocimiento verdadero como la planta permanente, como una propuesta de pases a planta permanente progresiva de todos los trabajadores y trabajadoras que pusieron el cuerpo antes, durante y ahora en este momento de pandemia. Nada, es eso, digamos. Solamente queremos reconocimientos que el gobierno de la provincia de La Pampa ya debería haber dado, pero la verdad que no sé qué está esperando. Bien, esperemos que bueno, que se revea la situación y que en principio, digamos, fundamentalmente aseguren la fuente de de trabajo para estas personas es lo más importante. Porque si esto es hasta el 31 de diciembre, qué lindas fiestas te vas a pasar sin saber si estás, si no estás, si tenés o si no tenés, ¿no? De hecho, ya los compañeros están con la incertidumbre de saber que no saben qué va a pasar. Hoy, por ejemplo, a una justo de ayer que hablábamos de las compañeras que vacunan, ayer le avisaron a una compañera que vacunaba que a fin de mes se le termina el sexto y bien, gracias, digamos. Nos vemos en otra vida, digamos, en otro momento si nuestras vidas coinciden, porque de reconocimiento a la compañera que estuvo vacunando, digamos, nada. Y así tenemos enfermeras, cantidad de enfermeras, compañeras, estudiantes de enfermería. La verdad que es muy triste ir a hablar con los compañeros, ver que están en una incertidumbre tremenda de no saber qué va a pasar con ellos. Es lamentable, la verdad. Y te genera mucha bronca que cuando vayamos a una paritaria, que es el ámbito de discusión que tienen los trabajadores con la patronal para avanzar en propuestas superadoras que mejoren las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras, la patronal no esté dispuesta a hablar de nada de esto, ni siquiera a tener una propuesta en la que enmarque a todos estos compañeros y compañeras que se pusieron la camiseta del gobierno de la provincia de La Pampa, del Ministerio de Salud, y salieron a respaldar este sistema y a poner el cuerpo por este sistema, más allá de los riesgos que tenían algunos de ellos siendo estudiantes de enfermería. La verdad que es una falta de respeto total a todos estos compañeros. Digamos, los sacaron de las escuelas, los invitaron a participar de esto, en realidad el recurso humano era, nosotros veníamos denunciando hacía años que los enfermeros y enfermeras eran más que necesarios y que faltaba una inyección impresionante. Vino la pandemia y nos terminó dando la razón, al punto de que tuvieron que meter la mano en las universidades para poder cubrir la cantidad de trabajadores que se necesitan. Entonces, me parece que ahora descartarlos como si fueran un tarro de sal a los compañeros o un tarro de veneno, como que ya no me importa, ya no me servís, me parece que es una falta de respeto total a estos compañeros que dejaron todo por el sistema sanitario de la provincia de La Pampa y también por el Ministerio y el gobierno de la provincia, que fueron quienes los convocaron, y a muchos de ellos le han prometido cosas que no las van a cumplir, y está claro. Marcelo, espero que esto sea un mal trago y nada más, que se vuelva para atrás y se asegure la tarea de todos, como vos dijiste, que estuvieron en la primera línea en esta pandemia. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Nuestros micrófonos siempre van a estar a disposición de ustedes, ya lo sabes. Sí. Ojalá el próximo contacto tengas buenas noticias para contarme. Ojalá que sea así sea. Ojalá que sí. Les agradezco mucho a ustedes por siempre estar a la altura, siempre estar llamándonos, convocándonos para conversar de nuestras problemáticas. Para nosotros es muy importante. Y bueno, nada, también espero que la próxima comunicación sea para decir que los compañeros estamos en un plan de lucha para conseguir el pase a planta, o que el gobierno fue un poquito inteligente y les da un poco de, les dignifica la vida a estos compañeros que fueron tan útiles durante la pandemia y que van a seguir siendo útiles, porque el COVID no se va a ir y los compañeros se van a seguir enfermando e incluso vamos a seguir muriendo en este transcurso. Uh-huh. Así que me parece que se tendría que poner en el lugar que les corresponde, ya que están en campaña, por lo menos ser un poco más inteligentes y nada, darle el reconocimiento a los trabajadores de la salud como se lo merecen. O avancemos en algo. Le pedimos al gobierno de la provincia de Pampa algo, que dé una propuesta superadora de algo, porque la verdad deja mucho que desear esta gestión. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias.